qué te preocupas? Te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir. Yo soy tu Dios, el que hace posible lo imposible, y aquel que cumple todas y cada una de sus promesas.